Las autoridades del transporte de Zipaquirá se reunieron una vez más con los transportadores del Servicio Intermunicipal de Pasajeros. Pero fuimos citados por la alcaldía municipal con el fin de tratar algunos temas de movilidad. ¿A qué compromiso se ha llegado? Se ha llegado a unos compromisos en cuanto que los vehículos de transporte de paso van a cumplir con unos tiempos de recorrido dentro de la ciudad para no generar trancones y evitar que, más bien, tratar de que haya mayor movilidad dentro del municipio. Igualmente, los buses que prestan el servicio origen destino Bogotá-Zipaquirá también van a colaborar en ese sentido. Estuvimos acompañados de los representantes de los conductores, quienes se han comprometido a eso, a mejorar el servicio y a cumplir con los viajes cortos en el sentido de intermedias para que recoger y llevar a los pasajeros. La Administración Municipal de Zipaquirá señaló que hará la solicitud de operatividad a la Policía Nacional en materia de tránsito en la ciudad, con objeto de mejorar las condiciones de regulación, cumplimiento de las normas de tránsito y espacio público, dado que es la policía la que tiene las atribuciones y la competencia para imponer sanciones en los casos en que éstas sean necesarias. El tema del maltrato que se le está dando a la comunidad y a las personas con el servicio. ¿Maltrato en qué sentido? Que vemos los buses con sobrecupo, que hay excesos de velocidades, que los auxiliares maltratan a los pasajeros, una serie de cosas. Se van a incrementar los controles por parte de la policía, incrementar las campañas por parte de la Secretaría de Movilidad. En la reunión, el gobierno local anunció que en el mes de septiembre realizará la socialización del estudio de movilidad de la ciudad, pero indicó también que aunque se adopten las medidas y se disponga de los suficientes uniformados, si no hay cultura ciudadana y acatamiento de las normas por parte de todos los actores de la vía, con seguridad se incrementa la posibilidad de accidentalidad y se reduce la movilidad. Todos los actores de este tema del transporte, o sea, usuarios y transportadores, tengamos conciencia ciudadana para lograr una mejor formación y prestación del servicio a la ciudad, al usuario. Es intentar generar un sistema integrado o un sistema de recaudo unificado para todas estas empresas intermunicipales. Esto nos acabaría con la guerra del sentado, nos generaría una mejor movilidad para el municipio. Los conductores como tal ya respetarían los paraderos como tal y respetarían todas las normas de tránsito, porque ya no se van a ver abocados a tener que entregar un dinero mensual que tienen que reportar ellos por la conducción de los buses a los propietarios, sino se les va a colocar un salario. Los representantes de las rutas de origen de Zipaquirá pidieron a los de paso respeto a las condiciones tarifarias. Hay un decreto el cual reglamentaba un pico y placa para estas rutas, la que viene de Ubaté, la que viene de Pacho, la que viene de Nemocón. Se les dijo que tenían que empezar a hacer el cumplimiento de este, se les van a fijar unos paraderos y se van a realizar una serie también de controles sobre estas rutas de paso para que den un cabal cumplimiento a esto. Y por su parte, las autoridades de tránsito exigieron a los transportadores el uso de los paraderos, cabal cumplimiento de la señalización vial y estricto acatamiento a lo establecido en el decreto 93 de 2013, por medio del cual se establece el recorrido de los vehículos de servicio de transporte intermunicipal con rutas de paso o rutas en tránsito en el municipio de Zipaquirá. En Prepago Claro, tus recargas no son como las otras. Solo aquí puedes inscribir sin costo un elegido ilimitado todo destino para hablar gratis todos los días. ¿Qué harías si tu elegido fuera...? ¡Hola, Juli! ¡Qué rico hablar gratis y hacer planes todos los días! ¿A qué hora nos vemos hoy? ¿Fanilú? Inscribe ya tu elegido marcando desde tu móvil Claro asterisco 611 numeral y sigue las instrucciones en la pantalla de tu celular. Prepago Claro, todos los días te rinde más, todos los días te da más. El prestador de soluciones de telefonía móvil es Comcel S.A. Habla gratis los primeros 5 minutos de cada llamada. Aplican condiciones y restricciones. Infórmate en claro.com.co. Es la información de Girardot con la emisora Corazón de María. A Paules oyentes, muy buenos días. desde Girardot, al suroccidente del departamento de Cundinamarca. Esta es la información. Nuevamente desde el eje cafetero continuamos hablando de la belleza geográfica, de la amabilidad de sus gentes y sobre el interés por el ecoturismo. Hoy hablamos con don José Bullós, propietario de una hermosa finca, Cucurinca, ubicada cerca al Parque del Café. Don José, muy buenos días. Muy buenos días, don Augusto, ¿cómo está usted? Bien, afortunadamente. Contémosles a los oyentes del primer departamento del país, Cundinamarca, ¿quién es en el eje cafetero José Muñoz? Me encanta el turismo, estamos ubicados en un punto muy estratégico, a 600 metros del Parque del Café, para brindarle a ustedes una estadía cómoda, satisfactoria y que se sientan en casa. Don José, ¿cómo utilizar las fincas en el eje cafetero como medio turístico? Lo que pasa es que a través del Parque del Café, que es muy conocido a nivel nacional e internacional, surgieron las fincas turísticas. Fincas turísticas que brindan al huésped una acomodación muy, muy cómodo. Contamos con jacuzzis, turcos, excelentes piscinas, excelente servicio, una excelencia en habitaciones muy cómodas y una excelente comida para que el turista se sienta muy cómodo. Don José, ¿qué recuerda usted de años atrás de cómo se empiezan a organizar las fincas en este eje cafetero para atender justamente a los turistas, no solo de nuestro país, sino de manera internacional? Vimos la necesidad nos pasó hace más o menos unos 12 años, que la gente llegaba y tenía que dormir en carros, porque el departamento del Quindío tiene unos excelentes paisajes, contamos con unos excelentes parques temáticos, el Balsaje, Panaca, el Parque del Café, etcétera, etcétera. Entonces vimos la necesidad de formar estas fincas, que la gente se sienta con una buena acomodación, desde una televisión satelital hasta un excelente desayuno, colchones lo mejor, mejor dicho, para que la gente se sienta bien. Nos vimos la necesidad de formar las fincas por ese medio. Su finca es Tucurinca. ¿Por qué ese nombre, don José? Recordando el escritor Orlando Montoya, aquí del Quindío, nos felicitó por el punto. Tenemos una excelente visual hacia Armenia, se divisa lo que es la olla del Quindío, un mirador excelente. Entonces me dijo él que por qué no le buscamos un nombre agradable a la finca. Entonces Tucurinca, que significa, el castellano es de los indios ticunas, nacimiento. El indio ticuna le decía Tucurinca al nacimiento de los ríos, nacimiento de un bebé. Entonces, por eso se llama Tucurinca, donde nace la luz. Hermosísimo. Y de verdad, felicitaciones. Tiene una finca extraordinaria, muy acogedora. Vale la pena relativamente visitarla. De tanta gente que visita de manera internacional, colombianos, pues seguramente muchos grupos han hecho su aparición en esto. Anécdotas, ¿qué recuerda algo de algún grupo en especial? Don Augusto, muchas, muchas. Resumo diciéndole que gente que viene por 2 días, se quedan 6 días y que programan otras vacaciones futuras. ¿Qué más comentarios? Eso lo dice todo. ¿Cómo llegar a su finca, a Tucurinca? Si nosotros vamos, por ejemplo, en un recorrido Bogotá, Armenia, ¿cómo puedo yo llegar a su finca? ¿Qué servicios me presta? ¿Qué debo hacer para apartar? Don Augusto, nosotros estamos ubicados a 600 metros del Parque Nacional del Café, sobre la carretera principal. Armenia, Montenegro, Parque del Café. 600 metros, a su lado izquierda está su casa. Para apartar, simplemente por intermedio de la página web de la finca, www.tucurincaquindio.com. Tucurinca, con C de casa, tucurincaquindio.com, y ahí está toda la información, don Augusto. Teléfonos. 312-296-5850 o 312-296-5873. Ya ubicados en su finca, ¿qué servicios me puede prestar? Don Augusto, como dice el dicho, tenemos la ubicación costa de jacuzzi climatizado con espuma, turco medicinal, estación de hamacas, ordeño. Don Augusto, sendero ecológico, que es muy interesante para los turistas, y una excelente atención, don Augusto, que es lo más importante. Me hablaba del sendero ecológico, que está formado justamente con plantas medicinales. ¿Cómo es esa historia? Viendo la necesidad de que tenemos la tierra apta para todo, empezamos a formar lo que es los semilleros de todas las plantas medicinales y aromáticas. Vamos en más o menos unas 120 plantas, le voy a llegar a 200 o quizás más. Que la gente sepa qué es esta planta, para qué sirve, esta es comestible, esta es medicinal o una rica aromática natural, que es muy interesante para la gente. Nosotros en Colombia siempre hemos hablado de la falta de oportunidades, del problema del desempleo. Todo es una problemática tenaz a nivel de nuestro país. Aquí en el Eje Cafetero también faltan oportunidades para los jóvenes, o por el contrario, ellos ven en el turismo un futuro. Sí, señor. La gente está muy interesada porque nosotros en una temporada de 8 días como Semana Santa, atender 250, 300 mil personas... Eso genera empleo, tanto para las fincas, para los almacenes, para los muchachos. La gente está entusiasmada estudiando el turismo porque viene mucha gente extranjera, europea. Eso es muy, muy, muy importante porque el departamento turísticamente tenemos y bregar a llegarlo a los primeros lugares, porque lo que es el turismo ecoturístico va a predominar, porque va a predominar queriendo Dios. Finalmente, don José, agradecerle su atención, su hospitalidad, pero... ¿Cuál sería el mensaje para la gente del primer departamento del país, Cundinamarca? Que nos visiten. Tenemos una excelente ubicación, un departamento dicho por la gente, el pulmón verde de Colombia, donde usted se cansa de ver verde y verde, verde, y el plátano típico del Quindío, el café, la yuca. Es una excelente, excelente para esa experiencia. A nombre de... El magazine Recorriendo Cundinamarca, quiero expresar mis agradecimientos a don José Muñoz por su atención y mil gracias por su colaboración informativa. Por aquí los esperamos, don Augusto, con usted, a su familia, a la gente de Cundinamarca. Aquí tienen su casa en el Quindío, de corazón lo digo. Esto fue todo por hoy. Les habló Augusto Agudelo Lara. Hasta el próximo informe, si Dios quiere. Recorriendo Cundinamarca, un ejemplo de unidad y trabajo de la radio comunitaria del centro del país. En Prepago Claro, tus recargas no son como las otras. Solo aquí puedes inscribir sin costo un elegido ilimitado todo destino para hablar gratis todos los días. ¿Qué harías si tu elegido fuera...? ¡Hola, Juli! ¡Qué rico hablar gratis y hacer planes todos los días! ¿A qué hora nos vemos hoy? ¿Fanilú? Inscribe ya tu elegido marcando desde tu móvil Claro asterisco 611 numeral y sigue las instrucciones en la pantalla de tu celular. Prepago Claro, todos los días te rinde más, todos los días te da más. El prestador de soluciones de telefonía móvil es Comcel S.A. Habla gratis los primeros 5 minutos de cada llamada. Aplican condiciones y restricciones. Infórmate en claro.com.co. Llega Recorriendo Cundinamarca nuestro invitado especial. Saludo cordial a todos nuestros oyentes en los diferentes municipios del departamento de Cundinamarca que a esta hora recorren con nosotros nuestro departamento. Desde Alegría Estéreo en Tocancipá, hoy tenemos como invitado especial para Recorriendo Cundinamarca al maestro Germán Hernández. Él es el director de cultura de nuestro municipio y nos tiene una gran invitación al Festival de la Colombianidad, una festividad que año tras año ha ido tomando fuerza, no solamente en el municipio, sino a nivel regional, departamental y desde luego nacional. Este festival pues se ha venido preparando para convertirse justamente en patrimonio cultural de nuestro municipio y de la región en general. Maestro, gracias por aceptar la invitación y bienvenido a los micrófonos de Recorriendo Cundinamarca para las 25 emisoras más importantes del centro del país. Bien, un saludo especial a todos. Muchas gracias por tener en cuenta a Tocancipá también dentro de este espacio. Realmente es una invitación que quiero extender a todos los amigos de la región de Sabana Norte para que nos acompañen en el Festival más importante que tenemos nosotros en nuestro municipio. Se trata del Festival de la Colombianidad, la Música y la Cultura y la Actividad Lúdica, que se realizará entre el 12 y el 21 de septiembre. Este festival que realizaremos este año es la versión número 14, 14º Festival de la Colombianidad. Maestro, contémosle a todos los oyentes en Cundinamarca qué busca, qué pretende el Festival de la Colombianidad. Pretende exaltar diferentes festivales y celebraciones a nivel nacional, poniéndolas en escena en nuestro municipio. Esto hace parte, digamos, de el soporte que podemos dar nosotros desde Tocancipá también a algunos de estos festivales que en su momento son de mucha relevancia, pero algunos otros que apenas están tomando importancia a nivel nacional. Es así como los invitamos entonces a que participen con nosotros del 12 al 21, como ya lo mencionaba, en este festival. Daremos inicio, tendremos mejor, durante todos estos días una muestra artesanal que tendremos ubicada aquí aledaño al parque principal. Tenemos también nuestro tercer concurso nacional de pintura figurativa. Las obras ganadoras serán expuestas en el Salón Ramón Torres Méndez de la Casa de la Cultura. Daremos inicio también desde el día 12 con esta exposición de pintura. Tendremos el día 13 y 14 el concurso nacional del bambuco inédito para bandas sinfónicas. El 14 en la mañana el desfile de carrozas y comparsas, todos cordialmente invitados a este hermoso desfile, donde tendremos 14 carrozas y 16 comparsas, junto con 12 bandas sinfónicas que vienen al bambuco inédito y algunas otras delegaciones. También darle relevancia a los invitados especiales este año son el Carnaval de Barranquilla. Tendremos una delegación de 95 personas que vienen directamente desde este carnaval a participar con nosotros dentro de este desfile. Luego tenemos actividades durante el resto de la semana. El lunes tendremos el Día Joven. El martes tendremos el cine Se Toma a Tocancipá, películas durante todo el día para los diferentes públicos al aire libre, digamos, en el parque principal. Todas las participaciones en estos eventos son absolutamente gratis, no tienen ningún costo. Igualmente tendremos el día miércoles, iniciamos con unas muestras de teatro, el día jueves igualmente. El viernes tendremos una gala de danza con representantes de 8 compañías de danza. El día sábado tendremos nuestro concurso nacional de bandas de marcha, el concurso Usaca Tocarinda, que llega igualmente a su versión número 19. Y el día domingo la celebración de los 421 años de fundación de nuestro municipio, donde tendremos alborada, el desfile central. Y remataremos con una serenata que Yopal le brinda al municipio de Tocancipá, de manera que tendremos música llanera y muestras folclóricas de esa región como un homenaje que nos hace esa región al municipio por su cumpleaños número 421. Esto a grandes rasgos, Mauricio, es lo que tendremos en nuestro Festival de la Colombianidad, la Música y la Cultura, a lo cual extendemos una invitación especial a todos nuestros amigos de la región, municipios cercanos, y a aquellos que también tienen familiares lejos, que vengan, que nos acompañen en este hermoso festival que pretende resaltar la cultura y el arte por encima de cualquier otra expresión. Sabemos que ya es la versión número 14, nos decía usted hace un momento. Cuéntenos cómo nace este festival, parte de esa historia, de cómo se convierte en algo tan importante para el municipio, para la región, cómo fueron esos comienzos en general del Festival de la Colombianidad. Bueno, este festival es la versión 14. Hace 18 años fue creado en la alcaldía de Nilton Miguel Cortés Castelblanco. Fue una iniciativa que naciera de la mano del señor Jorge Eliezer Villada. Hay algunos años no se ha celebrado, por eso, aunque fue, digamos, El primer festival fue organizado hace aproximadamente 18 años, vamos en la versión 14. La idea de esta administración es hacerlo año a año, como venimos haciéndolo. 2012 lo realizamos, 2013 igual, 2014. Y pues, si Dios nos da licencia, en el 2015 estaremos cerrando, digamos, el periplo de esta administración con la versión número 15 de este festival. ¿Qué podremos esperar este año? Como siempre, muy buena organización. Esa ha sido responsabilidad nuestra, el cumplimiento en los horarios. Recomendamos a la gente que a cada uno de los eventos lleguen a tiempo. Nosotros somos muy cumplidos en el horario. El tema de desfiles, el tema de participación de grupos artísticos, culturales, las rondas de las bandas. Toda esta programación será puesta también en nuestra página web www.culturatocancipá.com. En el Facebook, tenemos en las redes sociales también en Cultura Tocancipá, y vamos a hacer unas pancartas que estaremos ubicando en diferentes sitios estratégicos del municipio, donde estaremos entregando la programación. Igualmente, para los habitantes de Tocancipá, a cada una de las viviendas, junto con el recibo de el agua, del pago del acueducto, les llegará también una postal con el, digamos, con la imagen de lo que es nuestro festival, y en la parte posterior encontrarán la programación día a día de lo que tendremos nosotros en este Festival de la Colombianidad. De manera que tendremos más o menos unos 4.000 o 5.000 visitantes entre los artistas del Bambuco Inédito, del Festival de la Colombianidad, de las bandas de marcha, agrupaciones de danzas, grupo de teatro que nos acompañan desde Bogotá, desde Manizales, los invitados especiales que vienen desde Barranquilla. Y lo más importante, invitamos a los tocancipeños a que ojalá durante toda la semana hicemos la bandera de nuestro municipio. Tiene dos franjas, una amarilla en la parte superior y una verde. Pueden fabricar la bandera como la quieran, de las dimensiones que quieran, pero qué bonito fuera que en cada una de las viviendas, en cada uno de los sitios de interés, en cada uno de los establecimientos públicos de cualquier índole, se hice el pabellón, la bandera de nuestro municipio, lo podamos engalanar y podamos celebrar este 14º Festival de la Colombianidad. Bueno, maestro, y para usted, como organizador de este evento, y no solo en esta oportunidad, sino ya en los varios años que lleva trabajando en Tocancipá, en el sector de cultura, en los últimos como director, como coordinador, pero antes también en el proceso de bandas y demás, ¿qué ha significado este participar en el Festival de la Colombianidad y en estos momentos qué significa ser de alguna manera la cabeza de la organización de este festival? Bueno, yo realmente me siento muy feliz por el trabajo que venimos desempeñando. Este es un trabajo que, a pesar de que yo pueda ser de alguna manera el coordinador o el líder de este tema, tengo un equipo de trabajo que es muy importante y que está comprometido no solamente con esta administración, sino con la ciudadanía. Ver a los niños practicar el arte y la cultura, hacer del arte un buen pretexto para ser mejores seres humanos, eso para mí es lo más importante. Por eso, si notas, vamos a tener un par de noches con artistas reconocidos, pero no es lo más importante para nosotros. Claro que hay unos momentos para que la gente se tome una cerveza con una orquesta, con un grupo vallenato, ok, eso nos parece que es importante, pero lo más importante es participar en lo otro, en lo formativo, en lo creativo, en lo que realmente nutre al ser humano, como es el arte y la cultura. De manera que todos bienvenidos, y realmente el año pasado fue exitosa la Colombianidad. Este año esperamos que, con los ajustes de algunas cosas que quedaron pendientes, porque, hombre, somos seres humanos, no somos infalibles, pero estamos ajustando todo esto. Y los eventos han cogido tal relevancia que en años anteriores había que pedirle a otros municipios y departamentos que asistieran. Ahora nos podemos dar el lujo de decir, ya tengo el cupo completo, no te puedo dar un cupo este año, te lo reservo para el año entrante. Entonces eso es importante, y que la gente asista, que venga masivamente, que se desplacen hasta el municipio, hasta el casco urbano, y de los diferentes municipios que vengan a Tocancipá. Es una tierra muy querida, estamos preparándonos para recibir a los visitantes muy bien, y esto no es de extraños, aquí muchos somos de muchas partes del país y Tocancipá nos acoge con mucho cariño. Bueno, ahí teníamos entonces al maestro Germán Hernández, el director de cultura de nuestro municipio de Tocancipá, haciendo esta gran invitación para el Festival de la Colombianidad, la música, la cultura y la actividad lúdica. Tenemos también en este momento las palabras del alcalde Carlos Julio Rosso Moreno, haciendo la invitación extensiva para todos los cundinamarqueses para que participen de este festival. Queridos amigos de Cundinamarca, les habla Carlos Julio Rosso Moreno, alcalde de Tocancipá. Quiero invitarlos a que nos acompañen en el 14º Festival de la Colombianidad del 12 al 21 de septiembre, donde tendremos concurso de bandas sinfónicas y marciales, desfile de carrozas y comparsas con el Carnaval de Barranquilla como invitado especial, artes plásticas, cine, teatro y danzas. Disfrutemos de una fiesta incluyente y participativa. Tocancipá los espera. Bien, la invitación entonces para todos ustedes es del 12 al 21 de septiembre en Tocancipá, municipio ubicado al norte de Bogotá. Las puertas de nuestro municipio están abiertas para todos los cundinamarqueses y por supuesto para todo el país en este Festival de la Colombianidad. Esta es la información desde Alegría Estéreo en Tocancipá, les informó Diana Pascagaza, con el apoyo en la reportería de Mauricio Calderón. Este es un informe desde la Secretaría de Prensa y Comunicaciones de la Gobernación de Cundinamarca con John Jairo Carmona Cuervo. Muy buenas tardes para todos los oyentes de tan importante medio de comunicación. Aquí con las noticias desde la Secretaría de Prensa y Comunicaciones de la Gobernación de Cundinamarca. En novedoso parque móvil, los niños aprenden sobre normas de tránsito. Ya son más de 25.000 los niños de diferentes municipios cundinamarqueses que a través de un parque móvil infantil aprenden el significado y uso adecuado de las señales y normas de tránsito, estrategia liderada por la Secretaría de Transporte y Movilidad de Cundinamarca. Por medio de esta novedosa estrategia y a través del juego y la lúdica, las autoridades departamentales de movilidad buscan esencialmente formar ciudadanos con una gran responsabilidad en las vías, además de promover la reducción de la accidentalidad y el índice de muertes por esta causa. El secretario de Movilidad, Andrés Ernesto Díaz, destacó que se han diseñado diferentes estrategias que han permitido reducir la accidentalidad en un 12% con respecto a 2013, lo que considera fundamental en el propósito de salvar vidas. Es un proyecto para llegar a la primera infancia, puntualizó. En otro punto de la información, en salud, el Ministerio de Salud otorga un reconocimiento nacional al Hospital de San Juan de Río Seco. El Hospital San Vicente de Paúl del municipio de San Juan de Río Seco fue reconocido por el gobierno nacional como uno de los mejores 5 en el país debido al desarrollo de novedosas estrategias para garantizar una excelente atención integral de la primera infancia, premio otorgado por el Ministerio de Salud en la categoría IPS Rural. La gerente del hospital, Viviana Plata, entregó este reconocimiento al gobernador de Cundinamarca, Álvaro Cruz, y destacó el compromiso de la administración departamental con la salud de todos los cundinamarqueses, y destacó que gracias a la puesta en marcha de las diferentes estrategias de salud para la primera infancia, se recibe este galardón. Abro comillas, en este trabajo los gestores tienen un gran compromiso y una alta voluntad debido a lo disperso de la población, que es de aproximadamente 28 habitantes por kilómetro cuadrado en San Juan de Río Seco. Iniciamos con la implementación de la historia clínica electrónica y se mejoraron las infraestructuras de los puestos de salud en Paquilo, Cambao, Pulí, San Nicolás, Vituima y Beltrán. Ha sido un gran trabajo con todo el apoyo de la Gobernación de Cundinamarca, destacó la gerente del hospital, Viviana Plata. Ya está en marcha la red social de datos Última Milla Rural. El gobierno de Cundinamarca, consciente del elevado índice de brecha digital del departamento con respecto al promedio nacional, adoptó una estrategia tecnológica innovadora que le permitirá a las instituciones de educación y salud ubicadas en el sector rural acceder a servicios digitales en cualquier parte del mundo. Cundinamarca posee actualmente un índice de brecha digital del 7.49%, lo que deja por fuera del acceso tecnológico a más del 85% de la población cundinamarquesa, que en su mayoría vive en el sector rural. Por lo cual esta estrategia resulta fundamental para conectar a Cundinamarca con el mundo. La red social de datos Última Milla Rural ubicará a Cundinamarca al finalizar el año 2015 entre los primeros 5 departamentos digitales del país y por encima de su brecha digital promedio proyectada en el 15%. aseguramiento de la población garantiza una prestación oportuna de los servicios de salud. Cundinamarca avanza en la puesta en marcha de estrategias y acciones para garantizar que toda la población del departamento cuente con su afiliación al Sistema General de Seguridad Social en Salud y para fortalecer los mecanismos que permitan ejercer vigilancia y control de todos los procesos de aseguramiento en los regímenes subsidiado y contributivo. En este sentido, la Dirección de Aseguramiento de la Secretaría de Salud Departamental realizó una jornada de capacitación y socialización dirigida a los alcaldes, gerentes de hospitales, representantes de las EPS de los regímenes contributivo y subsidiado y las autoridades municipales sobre temas como portabilidad y movilidad entre regímenes para promover el aseguramiento y la efectiva prestación de servicios en beneficio de la población en los 116 municipios. Las autoridades departamentales destacaron que los beneficiarios del régimen subsidiado, que hoy superan los 935.000, se identifican a través del SISBEN y de los listados censales, y se promueve la afiliación al régimen contributivo de las personas que cuenten con capacidad de pago. Es una estrategia que busca garantizar la afiliación y continuidad en el sistema de salud. Es todo por ahora desde la Gobernación de Cundinamarca. Una feliz tarde para todos, les informó John Jairo Carmona. A continuación presentamos el siguiente informe con el periodista Jorge Enrique Audor desde el municipio de Tocancipá. La Secretaría de Desarrollo Económico del municipio de Tocancipá y su área agropecuaria realizará este sábado 6 de septiembre la primera exhibición equina de tiro pesado. Hablamos con David Mora para conocer sobre esta propuesta. Este primer evento, como es la primera exhibición de tiro pesado, es un evento con caballos, como su nombre lo dice, de tiro, caballos de fuerza, caballos que por su conformación, su musculatura, su fenotipo, vienen casi que hechos para trabajos de fuerza, de arrastre. Son utilizados en la finca en las labores cotidianas, como lo son jalar implementos agrícolas, conducción de coches, carretas. El evento contará con 15 criaderos, exhibiciones y concursos. El evento está respaldado por la Asociación Colombiana de Criadores de Caballo de Tiro Pesado, ASOCREA, avalado, respaldado. Es un evento que se viene planeando desde hace 2 meses. En este evento la inscripción de los animales de los criaderos se hizo directamente ante la asociación. Teníamos confirmados 15 criaderos para una participación de 40 animales. Vamos a tener la presentación y la exhibición de las 7 razas que existen en el mundo de tiro pesado, exhibición de maquinaria agrícola, conducción a la mano de doble y sencillo de tiro. Vamos a tener también la prueba o concurso de fuerza. ¿En qué consiste el arrastre de peso? A partir de 100 kilos, hay reportes de estos animales que han alcanzado a alar hasta los 2 toneladas. Es un evento que nunca se ha visto en el municipio ni en el departamento. Queremos invitar a toda la comunidad para que nos acompañe. Varios criaderos del departamento estarán presentes en esta exhibición. Vienen criaderos de Subachoque, del Rosal, Tabio, Tenjo, de Huasca, que es donde se emplea este tipo de animales. La exhibición se va a realizar el sábado 6 de septiembre en la Ciudad de la Cultural. No tiene ningún costo la entrada. La programación empezamos a partir de las 10 de la mañana hasta las 5 de la tarde. La invitación está abierta para que habitantes del municipio de Tocancipá y de la Sabana de Bogotá asistan a esta nueva propuesta a desarrollarse en el municipio. Presidente del Consejo Municipal, concejal Hugo Muñoz Mira, al igual que la Secretaría de Desarrollo Económico, reiteran la invitación. Invitarlos, sí, el próximo sábado a que participen. Esto es algo novedoso, es la primera vez que se va a tener un evento de estos dentro de nuestro municipio y bien vale la pena que vayamos a ver esos caballos, que son los caballos que en las fincas, en las haciendas, alan las carretas, y es una ayuda para las personas que allí laboran. Entonces, de verdad que a toda la comunidad de Tocancipá y municipios circunvecinos, que ojalá nos acompañen acá en nuestro querido municipio. Queremos hacer extensiva la invitación a toda la comunidad de Tocancipá, a todos los habitantes de los municipios aledaños de Sabana Centro, para que nos acompañen en este magno evento. Reitero, es un evento que nunca se ha hecho, ni siquiera en el departamento. Me atrevo a decir que Agroexpo es el único lugar donde lo han desarrollado, y pues es algo muy interesante que el señor alcalde quiere destacar, ya que en Tocancipá se encuentra este criadero tan importante como es el Eclipse. El cardenal primado de Colombia, Monseñor Rubén Salazar Gómez, dice que nuestra tarea es recoger todo lo que sucede, lo que nos acerca y nos hace más hermanos. Parece muy interesante que los municipios de Cundinamarca se conecten, se comuniquen, se conozcan, y que haya por lo tanto toda una red que recoja lo que está sucediendo en cada uno de ellos. todo lo que nos acerque, todo lo que nos haga más hermanos, todo lo que haga posible el que trabajemos los unos por los otros, es bienvenido. Y eso es lo que está haciendo esta red de emisoras. El Señor los bendiga a todos abundantemente y les conceda siempre la paz. En Recorriendo Cundinamarca, trabajamos los unos por los otros. Recorriendo Cundinamarca, en nuestros 116 municipios, es ejemplo de unidad y trabajo por una radio comunitaria de verdad. En Prepago Claro, tus recargas no son como las otras. Solo aquí puedes inscribir sin costo un elegido ilimitado todo destino para hablar gratis todos los días. ¿Qué harías si tu elegido fuera...? ¡Hola, Juli! ¡Qué rico hablar gratis y hacer planes todos los días! ¿A qué hora nos vemos hoy? ¿Fanilú? Inscribe ya tu elegido marcando desde tu móvil Claro asterisco 611 numeral y sigue las instrucciones en la pantalla de tu celular. Prepago Claro, todos los días te rinde más, todos los días te da más. El prestador de soluciones de telefonía móvil es Comcel S.A. Habla gratis los primeros 5 minutos de cada llamada. Aplican condiciones y restricciones. Infórmate en claro.com.co. Seguimos con las noticias en el resumen semanal. Presentamos la información con William Fernando Valiente desde el municipio de Chocontá. Noticias culturales para destacar a través de Amigos de Chocontá. Nuestro invitado especial en Recorriendo Cundinamarca es el doctor Fabio Buitrago. Él es el actual secretario de Cultura y Turismo. En la mañana del día de hoy, muy temprano, ya están por acá todos nuestros jóvenes, están desde las primeras horas de la mañana preparando y organizando una serie de actividades que hoy jueves dan inicio. Bienvenido, doctor Fabio, nos lo robamos unos segundos en esta mañana para que nos cuente qué tiene Chocontá y qué está empezando a realizar Chocontá durante este primer fin de semana de septiembre. Bueno, un muy buen día para todos los oyentes. El municipio en estas festividades está realizando el 11º Festival de Regambres y Tradiciones Campesinas, el cual va del 4 al 7 de septiembre. Inicia el día jueves, termina el día domingo con el Día del Campesino. Esperamos y le damos toda la invitación a todas las personas para que visiten nuestro municipio, para que nos acompañen y para que acompañen a todos los grupos de músicas tradicionales, los grupos de danza, los grupos de cuerdas frotadas y cuerdas pulsadas que se van a presentar a lo largo del festival. Hay bastante programación entonces dentro de este Festival de Raigambres y Tradiciones Campesinas que busca obviamente fortalecer la identidad cultural del municipio. Veo mucho movimiento a esta hora ya de la mañana, doctor Fabio. ¿A qué horas oficialmente va a comenzar este festival? Bueno, nuestro festival del día jueves inicia a las 8 de la mañana. Estamos esperando a las delegaciones que llegan a nuestro municipio. Aproximadamente tenemos unos 7-8 municipios invitados para el día jueves. De igual manera tenemos 7-8 municipios, nos acompañan municipios como lo es Cajicá, como lo es Gachancipá, como lo es Villapinzón, Suesca, que vienen a mostrarnos parte del proceso que ellos tienen en sus casas de la cultura. Tenemos entonces a las 8 la inauguración del desfile, a lo cual hacemos la cordial invitación para que nos acompañen todos, nos sigan a través de los medios de comunicación y se den cuenta de todo el proceso que se está realizando en el departamento de Cundinamarca y pues en especial en las escuelas de formación de nuestro municipio de Chocontá. Iremos desde las 9 de la mañana, iniciaremos con ese encuentro regional de cuerdas frotadas, el cual incluye orquestas sinfónicas en algunos municipios que pues tienen avanzado un poco este proceso. Tendremos violines, violonchelos, contrabajos, violas y finalizando este encuentro de cuerdas tendremos la participación del encuentro regional de estudiantinas con los formatos de guitarra, tiple y bandola, encuentro que va a partir de las 2 de la tarde, esperamos finalizar sobre las 6 de la tarde. Una muy variada programación, como le hemos reiterado, se hace la apertura de este festival con toda la parte de cuerdas que es tan importante. Mañana viernes está invitada la danza. ¿Desde qué horas tenemos la apertura oficial dentro del marco de esta edición número 11 del Festival de Raigambres y Tradiciones Campesinas en el municipio de Chocontá? El día viernes iniciaremos a las 9 de la mañana con el desfile de comparsas, a lo cual también invitamos a todas las personas para que nos acompañen, para que apoyemos a estos grupos de danza que quieren mostrar todos sus procesos de formación. tendremos el festival Danzando por mi Tierra, un festival que se ha creado con todos los muchachos del área urbana, de las diferentes veredas de nuestro municipio, donde ellos participan y muestran todas sus habilidades y todo lo que han aprendido a lo largo del año. Posteriormente, sobre las 12:30, tendremos la participación de las diferentes instituciones educativas con los encuentros de danza. A las 2:00 p.m. iniciaremos el encuentro regional de danza, donde nos acompañan algunos municipios de la región. Estará Guaté, estará Sesquilé, Suesca, Zipaquirá, Villapinzón y algunos otros municipios que nos han decidido acompañar y venir a mostrar sus procesos dancísticos en el departamento. Finalizaremos a las 7:00 p.m. con las presentaciones de danza internacional. Tenemos unos países invitados: Venezuela, Bolivia, Ecuador y adicionalmente Perú, que también nos va a estar acompañando mostrando sus procesos de danza internacional. Bueno, el día sábado es, digamos, que el eje central de este festival de Raigambres, es la celebración de los 451 años de historia. Dentro de esta programación que muy cuidadosamente se ha preparado desde su dirección aquí en la Casa de la Cultura, ¿qué le podemos contar para los cundinamarqueses que quieran de pronto pasar el primer fin de semana de septiembre acá en la hermosa tierra chocontana? Bueno, sí, el sábado 6 de septiembre el municipio está cumpliendo sus 451 años de aniversario. Por lo tanto, estamos haciéndole la cordial invitación para que en este día nos acompañen todos los chocontanos, para que estén presentes, para que nos ayuden a cantarle el cumpleaños a nuestro bello municipio, que ya completa, como lo he manifestado, 451 años. Tendremos una variada programación. Iniciaremos con una alborada a las 5:00 a.m. 5 muy madrugada. También llevaremos ese día a cabo un mercasueño campesino, programa liderado por la UMATA, en la cual los diferentes comerciantes de productores agrícolas muestran sus productos. Los invitamos para que nos acompañen en la plaza de mercado, para que les compren los productos a todos ellos, conozcan la variedad de productos que van a estar, porque también tenemos invitados diferentes municipios a este mercasueño campesino. A las 9:00 iniciaremos un desfile de bandas marciales, las cuales también ya están invitados. Tenemos las 4 bandas del municipio de Chocontá, las bandas del municipio de Villapinzón, la del municipio de Manta y la del municipio de Gachanzipá. Posteriormente tendremos el desfile y el festival de las bandas sinfónicas y las bandas fiesteras. También ya tenemos 7 bandas invitadas. Esperamos que ustedes nos acompañen y miren el trabajo artístico y musical que han desarrollado estos procesos de banda en el departamento. Sobre las 7:00 p.m. Tendremos la presentación del mariachi juvenil de la Casa de la Cultura, un proceso nuevo que se hizo integrando las diferentes escuelas de formación musical, como son las trompetas, como son los violines, como son los bajos, como son las guitarras. Realmente lo que hicimos fue fortalecer este grupo. Ya tuvo su primera presentación, esta es la segunda que va a realizar y les va a gustar muchísimo. Es un grupo compuesto por 22 personas aproximadamente, donde están los niños pertenecientes a las escuelas de formación y con sus profesores a cargo de este proceso. A esa hora estaremos compartiendo con todos los chocontanos un ponqué en honor pues a los 451 años, lo cual invitamos a todas las personas para que nos acompañen y pues degusten este ponqué, que ha sido patrocinado con el auspicio de la administración municipal y los panaderos de la región. Ellos muy amablemente nos han apoyado con diferentes ingredientes y hay que reconocerles su labor. Chocontá pues es un municipio muy panificador y pues esperamos que ellos también den a conocer sus productos ese día. Posteriormente a las 7:00 p.m. tendremos unos juegos pirotécnicos en el parque principal. Invitados también, son unos juegos muy bonitos y los invitamos a que los miren. Tendremos un encuentro de unas bandas de rock, porque tenemos que darle la participación también a toda la juventud de que escuche este tipo de música. Son 5 escuelas de formación de diferentes municipios, Sopoga, Chansipá y de Chocontá, que vienen a realizar la presentación. Posteriormente tendremos una verbena popular. Esta verbena popular es en la plaza de mercado. Iniciaría a las 9:00 p.m. con el grupo norteño Bajo bajo riesgo, y posteriormente a las 10 de la mañana tendremos la verbena popular con la orquesta Sonora Tropical Show. Los esperamos, es en la plaza de mercado, la entrada es libre. Muy bien, y el domingo pues ya estoy observando acá en el trabajo que se está ultimando antes de que se nos lleve por acá el doctor, viene la celebración que enmarca también la tradición campesina, una celebración que desde la misma administración municipal del doctor José Jaime Pinzón pues ha cobrado bastante relevancia, ya que se organiza toda en la plaza de mercado. ¿Qué les podemos contar también a los oyentes que deseen participar en la celebración del Día del Campesino en nuestra población? Bueno, sí, el domingo 7, continuando con el Festival de Raigambres y Tradiciones Campesinas, desarrollamos el encuentro de músicas tradicionales campesinas, proceso también que es nuevo en el municipio, que lleva esta administración y que ha logrado que los muchachos de las zonas rurales en especial tengan un método, una forma de poder conocer la música, de poderla dar a conocer en los diferentes municipios. De eso pues ya ellos se han logrado presentar en 3 o 4 municipios, logrando incluso ganar un segundo puesto. Y de ahí que ellos van a venir a presentarse ese día. Este domingo 7 las actividades se van a realizar todas en la plaza de mercado, a lo cual pues les hacemos la cordial invitación. Iniciamos a las 8 a.m. con una ceremonia religiosa. A las 9 tendremos ese encuentro y concurso de música campesina, donde vienen los niños, que son propios de las diferentes veredas, donde se va a mostrar el proceso que ellos han tenido musical. Los padres de estos niños, quienes son también campesinos, también van a venir a verlos, a ver cómo sus hijos aprenden cada vez más de la música. Sobre las 12 del día tendremos un almuerzo en honor al Día del Campesino, un almuerzo organizado por la administración municipal en cabeza del alcalde José Jaime Pinzón Reaño. Es un almuerzo para todos ellos. Los tenemos ya identificados en la base de datos del CISBEN. Se han realizado diferentes reuniones con los presidentes de las juntas de acción comunal para que pues ellos nos ayuden a vigilar y a determinar que efectivamente las personas que se encuentren ese día ya pertenezcan a la vereda. Está dispuesto colocarles una manilla de seguridad para que ellos puedan acceder a todos los programas. También tenemos unos detalles que se van a entregar a las familias, no son para todos, sino son para las familias, y que se van a entregar en las horas de la mañana para los campesinos que nos estén acompañando. Posteriormente a eso y seguido realizaremos el concurso de música carranguera, donde tenemos dos categorías, una que es aficionado y la otra que es profesional. Ya tenemos más de 20 grupos confirmados, entonces tendremos música toda la tarde carranguera hasta las 6 de la tarde, que se tiene previsto la finalización del evento. Pues desde hoy jueves y hasta el próximo domingo 7 de septiembre, Chocontá celebra el 11º Festival de Raigambres y Tradiciones Campesinas, los 451 años de nuestra población y la fiesta del campesino. Doctor Fabio, usted mismo invita a todos los oyentes del departamento de Cundinamarca a que pasen por Chocontá y nos acompañen en esta gran festividad. Sí, nuevamente reitero la invitación para todos los cundinamarqueses a que nos visiten, a que conozcan los procesos musicales, artísticos, dancísticos que se están dando en nuestro municipio, a que conozcamos un poco de esas tradiciones, precisamente de ahí el nombre, de esas tradiciones, de esos raigambres, de esas tradiciones, de dónde venimos, de dónde procedemos y qué es lo que tenemos que seguir proyectando en nuestro municipio. Entonces los invito cordialmente, del 4 al 7 de septiembre, estamos los 4 días, desde las 8 de la mañana hasta las 6 de la noche, todos cordialmente invitados a este festival. Y doctor, antes de irnos, ya usted tiene confirmado para que en el mes de noviembre también la gente visite a Chocontá, ahí ya confirmación de artista para ferias y fiestas que le podamos contar a los oyentes que se preparan para las actividades de fin de año en esta zona. Sí, durante el transcurso de la versión número 56 del festival de la Feria Cultural Turística y Exposición Agropecuaria, que se realiza en el segundo puente festivo en el mes de noviembre, tendremos muchas sorpresas. La administración municipal, el señor alcalde, ha querido darle un nivel a nuestro municipio y empezar a desarrollar los temas de los conciertos, que muchos municipios nos llevan una delantera y que vamos a realizarlo en estos últimos 2 años. años seguidos. Efectivamente, ya tenemos confirmado al artista vallenato Martín Elías, quien se va a presentar el domingo 16 de noviembre en el Parque Principal en un concierto. Muchas gracias. Muy bien, pues con estas muy buenas noticias y en el marco del Festival de Regambres y Tradiciones Campesinas en su edición número 11 de la Casa de la Cultura, el invitado especial para Recorriendo Cundinamarca en el día de hoy jueves ha sido el doctor Fabio Buitrago, actual secretario de Cultura y Turismo de la Administración Municipal. Así es que los invitamos a ustedes para que nos acompañen en este primer fin de semana del mes de septiembre y hasta el próximo domingo con la más variada programación. Desde la emisora Amigos de Chocontá para Recorriendo Cundinamarca, el invitado especial ha sido el doctor Fabio Buitrago, a nombre de la Administración Municipal. Volvemos al máster principal en Recorriendo Cundinamarca, les informó William Fernando Valiente. Gracias a William Fernando Valiente desde el municipio de Chocontá, esto ha sido todo por hoy en Recorriendo Cundinamarca. Les deseamos un muy feliz fin de semana y el lunes más noticias a través de las emisoras comunitarias del centro del país. Dirección General Darío Sabogal Martínez, hoy en la producción y presentación Jenny Patricia Rodríguez. Aquí termina Recorriendo Cundinamarca, el magazine de la radio con lo que usted quiere y necesita saber de los 116 municipios de Cundinamarca y nuestra capital Bogotá. Recorriendo Cundinamarca, una producción de la red cundinamarquesa de radios comunitarias. Reco. Director Darío Alfredo Sabogal Martínez. Volveremos mañana por las 25 más importantes radios comunitarias del centro del país. Muchas gracias por su sintonía y un feliz día para todos. Recorriendo Cundinamarca.